digamos que estamos de novios. Para mí es poco para formalizar. Si tú te quieres casar, búscate un hombre que trabaje. Si tú te quieres casar, búscate un hombre que trabaje. Pídeme cariño lo que quieras, pero no me pides que trabaje. Sabes que yo no tengo dinero, pero un buen trabajo iré a buscarte. Pídeme cariño lo que quieras, pero no me pides que trabaje. Sabes que yo no tengo dinero, pero un buen trabajo iré a buscarte. Quieras.